Estamos hablando de elementos que nos ayudan para la consejería. El otro elemento que debemos tomar en cuenta es reflejar y responder. Con frecuencia los consejeros reflejan verbalmente lo que dice el aconsejado para que sepa que comprenden o que el consejero comprende sus sentimientos. De esa forma lo anima a seguir hablando acerca de su problema. Si el aconsejado se percata de que se está entendiendo sus sentimientos, entonces con facilidad, ¿verdad?, él podrá seguir conversando, puesto que el consejero está reflejando con sus palabras y con sus gestos que está entendiéndolo, que lo está escuchando atentamente y que está percibiendo sus sentimientos a través de la conversación. Entonces, el asesorado trata de reflejar sus sentimientos parafraseando lo que el asesorado siente. Hace unos 2 años estuve en la gente que está en un asentamiento del Casita, un volcán que mató a más de 2.500 personas en el huracán Mitch en Nicaragua. Llegué a hacer una terapia rápida porque no teníamos tiempo de hacer una terapia extensa, entonces eran terapias de solución rápida. Y mi asesor, un profesor en el campo de terapia, me enseñó un secreto. Y eso consiste en que debo concentrarme en que la gente exteriorice su problema. Y atendí a una niña que perdió 19 miembros de su familia. Cuando ella me narró aquella escena, se detuvo en uno de los momentos más dramáticos de la historia, cuando su mamá la llevaba de la mano, corriendo del aluvión de agua que venía sobre ellas. La niña dice que de repente aquella tonelada de agua, piedra y palos cayeron sobre ellas y su mamá se le soltó de la mano. Lo que más recuerda y lo que le duele es que ella de sus manos perdió a su mamá. Ese es el momento más duro. Y la niña empezó a llorar. Yo bajé mi cabeza, no dije nada. Y cuando ella me vio a mí lagrimeando, la niña sonrió y me dice: nunca me había sentido tan bien contar esta experiencia como ahora. Sé que usted me quiere ayudar. Y eso abrió la oportunidad para trabajar otros aspectos de la vida emocional de la niña. Creo que nosotros debemos reflejar los pensamientos de las personas parafraseando, quiere decir repitiendo lo que ellas están diciendo en otra forma. Eso es parafrasear. Es decir, ellas nos están contando y usted le dice: entonces perdió a su mamá mientras venían de la mano. Sí. Eso que tú le dices, ella lo percibe como que usted entendió claramente el lenguaje. ¿Ok? Usted puede ir acompañando al aconsejado, repitiendo lo que ella te dijo, dándole acentuación a lo que ella te dijo. ¿Ok? Eso es parafrasearlo. Ah, con que usted está enamorada de José. Sí. Entonces ella entendió que tú le entendiste, que tú le percibiste y le agarraste el mensaje. Entonces, de esa forma el asesorado le da a conocer, ¿verdad?, a su paciente que lo está entendiendo. Primero con los gestos y segundo parafraseando lo que ella le está narrando. Es de notarse que reflejar no es simplemente repetir lo que dice el consultante. Más bien, lo que hay que reflejar, lo que hay que reflejar con sus sentimientos. Es decir, no solo es repetir, parafrasear, sino también reflejarlo con sus sentimientos. Es decir, que se sienta la entonación, que los sentimientos suyos se identifican con los sentimientos del asesorado. Maneras de responder al asesorado sin inconvenientes. Sin inconvenientes. Número uno, sondeos. Formule preguntas o comentarios para conseguir más información y estimular una conversación. Póngale mente a esto. Póngale interés a esto. Sondee. Eso quiere decir, formule preguntas o comentarios para conseguir más información y estimular una conversación. Segundo elemento, comprensión. Comprensión. El consejero comunica su empatía con palabras. Es decir, si él siente, si él se metió en el mundo del otro, debe comunicarlo con palabras. Le dije a la niña, no sabe cuánto dolor me causa el que usted haya perdido a su mamá. Ahora entiendo el vacío que usted vive. El ser más importante en la vida suya es su madre. Y eso a ella la motivó de saber que no está sola en el mundo, que hay muchas personas que la entienden y que quieren ayudarla. Eso es comprensión. O comunicar su empatía. Apoyo, apoyo. Mediante palabras sustentadoras, procurar animar y dar apoyo al que lo necesita. Mediante palabras sustentadoras, procurar animar y dar apoyo al que lo necesita. Las palabras tienen poder. Las palabras tienen influencia. Las palabras pueden cambiar la vida de un ser humano. Las palabras son vida. Sobre todo cuando salen de un corazón sincero. Sobre todo cuando salen de la boca de alguien que está interesado en ayudar a otra persona. Se muestra apoyo a las personas con expresiones dulces, sustentadoras, animadoras, como por ejemplo decirle, no estás solo, estamos orando por ti. Uno, hay muchos pensando en ti. Tu problema está generando un proyecto de asistencia, de transformación. Y la gente dice, wow, están conmigo, me están apoyando. O decirle a la persona, vamos a seguir tratando tu problema hasta que resolvamos definitivamente esta situación que estás viviendo. Entonces la persona no se siente sola, sino que sabe que están muchos al lado de ella para resolverle su problema. Interpretación. Señalar al consultante lo que ocurre. Eso es interpretación. Señalar al consultante lo que ocurre. Es decir, esto es lo que está sucediendo. Eso es, ¿verdad?, una forma racional, ahora sí, pero de parte del consejero. Interpretar la situación. Es decir, que la persona no se, no, se dé cuenta que su problema no está aislado de una situación, ¿verdad? Sino que esa situación que está viviendo surge de otra situación, que es consecuencia de, por ejemplo, una niña no rindió en el examen final y perdió el año escolar. Ese es el gran problema. Cuando examinamos el escenario, la situación antecedente, descubrimos que su mamá le exigía hacer una serie de tareas del hogar y de la familia, y ella no tenía tiempo para estudiar. Descubrimos que su papá la maltrataba físicamente, y descubrimos que su abuela la odiaba. Es decir, había una cadena de tres situaciones que generaron la conducta de no rendir en el examen. Si solo te concentras en el problema, posiblemente la condenas a la niña. Pero si buscas los antecedentes, ¿verdad? Si tratas de entender el contexto, si tratas de interpretar el hecho que ocurrió, te vas a dar cuenta que lo que hay que hacer con esa niña es ayudarle a superar las crisis anteriores. Pero no te vas a dar cuenta si antes no indagas, ¿cierto? Tenés que entonces interpretar el asunto y decirle a la niña: te comprendemos, no te preocupes, vamos a trabajar con estas personas y van a ver que vas a superar, y el próximo año tú vas a pasar con éxito tus clases. Eso hicimos y la niña ya estaba bachillerándose. Le ayudamos a resolver los problemas anteriores a través del apoyo, que es lo que vimos anteriormente. Y le interpretamos el asunto y le dijimos: hija, esto pertenece a ti, y vas a portarte de esto, y de esta manera vas a actuar de esta forma. Evaluación: apreciar las ideas, actitudes y acciones del asesorado. Apreciar las ideas. Los asesorados tienen ideas. ¿Cómo la va a apreciar? Dándole valor a lo que está diciendo. Correcto eso que usted está diciendo. Excelente. Aprobarle lo que está diciendo. Oye, esas ideas están buenísimas. Vamos a tomar en cuenta eso que estás diciendo. Perfecto, síguelo haciendo. Actitudes y acciones del asesorado. Muy bien, así como te está aportando, esas son actitudes. Síguelo haciendo así. Y esa acción que tomaste está correcta. Por ejemplo, la niña nos dice: ayer abracé a mi mamá y le di un beso. Y le dije: mamá, te amo. Ya esa es una acción y se la aplaudimos. Le digo: oye, venciste la barrera, porque ella decía: a mí no me da deseo de abrazar a mi mamá, porque ella me hace gestos de rechazo. Y entonces, cuando le dijimos: mira, amor, ahora inténtalo, le mandamos una tarea: inténtalo, besa a tu mamá y dile que la amas. Dice que la primera vez que la hizo, la mamá, ay, la señora esquivó a la niña. La segunda vez medio le dio la mejilla. La tercera vez la tomó de los brazos. La cuarta vez la apretó con sus manos. Y la quinta vez lloró con ella. Qué bonito, ¿no? Eso es un proceso de transformación. Evaluación: aprecie las ideas, actitudes y acciones del asesorado. Apóyelo en ese sentido. Dele ánimo a seguir haciendo las cosas. Finalmente, consejos de acción: tratar de animar al orientado a hacer algo en particular para solucionar el problema. Anime al aconsejado a hacer algo para solucionar el problema. Dígale: usted puede. ¿Cómo puede usted resolver este problema? Yo estaba en Miami y llegó una joven de Guatemala en busca de su esposo. Cuando llegó allá, él estaba con otra señora y ella se sintió abandonada. Y entonces nos dijo a nosotros qué hacer ante esta realidad. Entonces le dimos una acción a realizar. Y le digo, hable con él por teléfono y dígale que usted necesita entrevistarse para darle la libertad absoluta para que él siga con la otra señora. Le dimos esa acción. Y lo llamó. Y él llegó a la cita alegre porque ella le dijo eso. Cuando conversaron, cuando él la vio, le dice él, ¿sabes qué? Ahora que hablamos y te oigo hablar y te oigo así como me estás hablando, yo creo que mi opción es regresar a mi hogar. Me regreso contigo a Guatemala. Y cambió la circunstancia. Ella hizo una acción, se dejó ayudar. Le digo, no llegue a reclamar, no llegue a gritar, no llegue a pedir derecho. Llegue pacíficamente y dígale que usted está dispuesta a dejarlo libre para que él continúe su vida. Y logró vencer. Eso se llama consejos de acción, ¿ok? Consejos de acción. Eso hay que ponerlo en práctica. Sexto elemento que nos va a ayudar para ayudar a las personas a darnos a resolver sus problemas. Muchos de los problemas humanos tienen raíces escondidas bajo la superficie. Los consultantes a veces presentan solamente los síntomas y no se dan cuenta del problema verdadero. Los consultantes muchas veces llegan y nos dicen nada más el problema, pero no saben que ese problema, ¿verdad?, tiene raíces profundas. Ellos no tienen la habilidad de explorar el origen del problema. El consultante no sabe eso, pero el asesor sí sabe que todo problema tiene un origen en algo y empieza a excavar hasta encontrar la raíz del problema. Por esa razón hay que formular preguntas que nos van a ayudar a encontrar la raíz del problema. Dos, algunos psicólogos creen que cada problema de alcoholismo, desarmonía matrimonial, desviación moral, conducta antisocial o flojedad espiritual tiene su fondo. O sea, en algo está su origen. Hay un trasfondo de esa realidad. Por ejemplo, Mario llegó donde el pastor. Mario en la empresa empezó a tomar. Su jefe, que lo quería mucho y era cristiano, lo llevó ante el pastor el caso. El pastor llamó a Mario y le preguntó cuál era la razón del alcoholismo. Y le dice él, bueno, le dice, la razón por qué estoy tomando es por la muerte de mi mamá. Él se quedó ahí. Pero el pastor, sabiendo lo que estaba pasando en el tono de él, porque murió tu mamá, se fue más allá del problema y empezó a indagar. Resulta que la mamá perdió a su esposo. La mamá, él era el único hijo, Mario, de la mamá. Mario se enamoró de una joven y decidió casarse con ella. Vean el asunto. Vamos buscando el trasfondo. La mamá le dice, hijo, no te cases, porque si te casas me dejas en el abandono a mí. Pero pudo más el amor de la joven que la mamá, y la joven se lo llevó a su territorio, es decir, lo sacó de la casa de la mamá. La mamá murió y Mario se sintió culpable de que su mamá haya muerto porque la dejó sola. Vean el trasfondo. Entonces, él, para curar su pena de que él mató a su mamá por abandonarla, empezó a una dependencia. La dependencia era el alcohol. El pastor, con ese proceso de ahondar en el problema, buscar la raíz, logró encontrar el problema, sentido de culpa por la muerte de la mamá. No que su mamá se había muerto simplemente, sino que él cargaba una pena anterior de que por abandono a su mamá ella había muerto. Fíjense el hilo del asunto. Entonces, hay problemas que usted simplemente lo ve en la superficie, pero ese problema tiene raíces profundas. ¿Okay? Por ejemplo, la precocidad en un hombre con su pareja. La precocidad quiere decir que un hombre eyacula, ¿verdad?, rápidamente, sin antes haber logrado una relación estable con su esposa, un logro satisfactorio en la relación, que ella logre orgasmo y él eyaculación y logren una felicidad en la relación sexual. Los hombres precoces, por lo general, tienen otras dependencias. Por ejemplo, un hombre precoz es el que anda con prostitutas, porque esas mujeres se ocupan simplemente de satisfacer el deseo del hombre y ellos logran obtener eyaculación precoz. O son hombres que se masturban. Ahí están los orígenes. Nosotros hemos tratado asuntos de eso y en la iglesia también. Si ese es el problema, el psicólogo es un orientador, el consejero pastoral debe ser un orientador que te ayude a que hagas feliz a tu esposa y que hagas feliz a tu familia y que logres tu completa realización sabiendo que eres todo un hombre al lado de tu esposa. Hay que buscar el fondo del asunto. Ya, las cosas no existen solo por existir. Hay una razón que acompaña ese tipo de comportamiento. No basta en tales casos cortar solo el tronco del problema. Es necesario cavar hasta las raíces y sacarlas. Es decir, hay que sacar todo el problema y para eso hay que cavar. Por eso la consejería no solo consiste en escuchar el problema de superficie, es decir, el árbol se pudrió, decimos, o el árbol se está secando. Probablemente, si cavas, en la raíz debe estar algún gusano absorbiendo la savia del árbol. Y si matas el gusano, le salvas la vida al árbol. Entonces, hay que cavar. Eso puede estar ocurriendo en una situación de nuestro aconsejado. Algunas personas se comportan mal porque así consiguen ciertos fines apetecidos. Hay personas que se comportan mal porque de esa forma logran algunas cosas. Por ejemplo, el niño que se tira al piso, ¿verdad?, logra ser atendido. Lo que está llamando la atención para que la mamá lo recoja del piso, lo cargue, le dé su sopita y ya. Esas mismas niñadas hacemos algunos. Por ejemplo, hay personas, vamos a usar una expresión nicaragüense, mujeres moteteras y hombres moteteros. Quiere decir que agarran todas sus cosas y se van donde la mamá, esperando que el hombre la vaya a traer, a recoger. ¿Cierto? Y hay hombres moteteros que se van donde la mamá hasta que la esposa le dice: vení, amor, no te estés ahí, llego. Esas son señales, ¿eh? Esas son señales de un comportamiento infantil. Entonces la gente se comporta mal para obtener, ¿qué decíamos? Correcto. Es necesario traer a la luz los motivos de tales personas y obrar para solucionar el problema que causa esa mala conducta. Es decir, no hay que estarle dando gusto, no. A ese motetero hay que pararlo, ¿cierto? A esa persona que se está yendo y está recurriendo a ese mecanismo de control, porque te controla, ¿sí o no? Te controla. Un hijo que se te tira al suelo, te controla, te está gobernando. Me ocurrió algo, y como psicólogo voy a decir algo que los psicólogos, compañeros, homólogos a mí no lo aceptan. La psicología de hoy dice que al niño no hay que castigarlo, no hay que impedirle su desarrollo completo de sus capacidades. Pero me acuerdo de mi hijo que está en Estados Unidos, Ismael, tiene 25 años, en estos días pasa a los 26. Cuando él estaba pequeñito, chiquito, desde la cuna nos quería gobernar. Y en la noche, y la mamá a la cuna, ya le daba algo y lo calmaba. Cuando la mamá se acostaba, me levantaba yo. Y así nos mantenía el muchachito. Una noche se me ocurrió y saqué la cinta o el cordón de mi zapato. Le digo, Ismael, usted se acostó a esta cama para dormir. Ta, ta, ta. Le pasé 3 golpecitos con el cordón y le hace. Se durmió. La noche siguiente vuelve a ser igual y le enseño el cordoncito. Se durmió. Y dejó de manipularme. La mamá durmió y yo también. Así somos los seres humanos. Hay que controlarnos. Si no, nos descomponemos. Si no, hacemos cosas de bebé siempre. Es necesario corregir el asunto. Entonces hay que solucionar el problema. Hay que buscar la raíz y obrar para solucionar el problema que causa ese tipo de conducta. En tales casos, conviene que el pastor y el aconsejado miren bajo la superficie y noten los móviles que surgen, hicieron surgir esta experiencia. ¿Bien? Entonces, consejero y aconsejado deben cavar juntos, ¿bien?, para encontrar la raíz del problema, ¿cierto? El aconsejado le va ayudando al consejero y ambos van con una cova o una piocha hasta llegar al fondo del problema. Si lo dejamos simplemente en la superficie, el asunto va a seguir, porque el problema no ha sido curado de raíz, sino simplemente en la superficie. Es que este árbol no crece, hay que podarlo, así tan tan le cortamos la rama y no crece otra vez. ¿Dónde está el problema? Está en la raíz. En la raíz está. Me contaban a mí que un hombre compró un caballo y lo llevó al potrero. Y el día siguiente el caballo amaneció picado de araña. El hombre lo cambió de lugar, pero él andaba una estaca que la enterraba en el suelo y ahí amarraba el caballo. En el lugar que lo volvió a ubicar, otra vez la araña lo mordió, y así sucesivamente 4 o 5 veces. Y al final descubrió que la araña estaba en la estaca, no en el potrero, sino en la estaca. Lo que hay que hacer es matar la araña que está metida en la estaca. Probablemente algunos acá tengan la araña metida en la estaca y dan problemas siempre, porque no hemos sacado el problema de raíz. Cinco, dijimos que en tales casos conviene que el pastor y el aconsejado miren bajo la superficie y noten los móviles que surgen la experiencia, que hacen surgir experiencia conflictiva y esos sucesos significativos habidos en la situación actual del asesorado y de la vida interior de este. El pastor consejero observa bien lo que dice el asesorado o el aconsejado y le ayuda a exponer los aspectos que contribuyen a su problema, formando preguntas como esta: ¿qué efecto tuvo en su marido el apego de usted a su madre? Con esta pregunta, el pastor consejero podrá observar, ¿verdad?, qué dice el asesorado, y le va a ayudar a explorar, ¿verdad?, los aspectos que contribuyen a su problema. Él está, por ejemplo, en este caso el marido está incómodo por la intervención de la suegra, y entonces dice: ¿qué efectos tuvo en su marido el apego de usted a su madre? Y por supuesto, aquí van a venir una serie de respuestas que le van a ayudar al asesorado para saber, al asesor, para saber cuál es el problema en sí. La pregunta es indagadora, la pregunta es excavadora. Ahora vamos a meternos de fondo en el problema, ¿verdad? Y vamos a formular preguntas que nos van a ayudar a excavar hasta encontrar el problema de raíz. A veces no es fácil encontrar el problema y es necesario hacer algunas sugerencias tentativas o preguntas. En la misma forma en que el pescador echa la red de lugar en lugar hasta encontrar los peces. Esa es la misma metodología que vamos a hacer el consejero y el aconsejado. Tenemos que encontrar, ¿verdad?, la forma de resolver el problema. Y vamos a tirar la red, así como lo hacen los pescadores, hasta encontrar el pez. Esta entonces es una forma indagadora, ¿verdad?, para encontrar la raíz del problema. 8. Si el consejero formula preguntas en demasía, perjudicará la solución del problema. O sea, no pregunte tanto, quiere decir eso. No sea abundante en preguntas, porque usted no está haciendo un cuestionario. Usted lo que está haciendo es tratando de indagar el problema. Entonces, usted debe de hacer las preguntas que sean necesarias y no ser tan abundante en preguntas, de tal manera que el aconsejado se frustre y no diga nada, ¿verdad? Y que vea que lo que está ocurriendo es simplemente un cuestionario y no la solución del problema. Así frustraría el proceso de ayudar al asesorado a encontrar las raíces y llegar a una solución propia. Si el consejero convierte la entrevista en un interrogatorio, no hay que extrañarse si encuentra resistencia por parte del consejero, ¿verdad? Porque a la gente le cuesta resolver preguntas, ¿cierto? Entonces no hay que convertir la entrevista en un cuestionario, sino en un diálogo, ¿verdad?, juntos, conjunto, y de preguntas fáciles que nos ayuden a entender el problema. Vamos a otro elemento: características de las buenas preguntas. Esto es importante. Vean, vamos a entrar ahora ya en partes más metodológicas. Vamos a ver ahora qué tipo de preguntas vamos a hacer para poder encontrar el problema de raíz. Conviene formular preguntas que permitan que el consultante tenga amplia oportunidad de responder con sus opiniones o con más información. Se puede preguntar así: ¿cómo se sentía usted? ¿Cómo se sentía usted acerca de los cargos de su vecino? ¿Qué pasó luego? ¿Cómo se sentía usted acerca de los cargos de su vecino? O sea, lo que él estaba demandando de usted, ¿eh? ¿Qué pasó ahora? Si son preguntas rápidas, ¿sí? ¿Cómo se sentía usted cuando el vecino le estaba haciendo la demanda? Entonces, yo sentía esto, nervio, esto, preocupación, ¿ya? ¿Qué pasó luego? Bueno, me llevó a la cárcel o lo que haya pasado, me golpeó. Ya, rápido. Debe evitar las preguntas que limitan la expresión del asesorado, tales como: ¿se sentía usted frustrado porque perdió el negocio? ¿Ha dejado de pensar en ella? Tales preguntas se contestan con un simple sí o no. Así puede terminar muchas veces la conversación de parte del aconsejado. No haga ese tipo de pregunta donde sea limitada la respuesta, sí o no. Lo que a usted le interesa es que la persona responda y que ella misma vaya dando los elementos. Sí o no, no le da ningún elemento. Es usted el que está haciendo el trabajo y no el aconsejado. Y lo que a nosotros nos interesa es que el aconsejado nos dé los elementos. Entonces, las preguntas que hay que formular tienen que ser preguntas donde el aconsejado tenga la libertad de exponer, y no preguntas donde sea el exponente o el consejero el que la formule, de tal manera que sea él quien sea el brillante que dé los elementos. Se debe evitar que se presenten dos alternativas que limitan la exposición de un asunto en su desarrollo amplio. No conviene formular preguntas directas que den al consultante la interpretación de que el asesor lo somete a un interrogatorio. Ejemplo: no sé cómo se sentiría una persona cuando tiene un hijo rebelde, que preguntarle: ¿cómo se siente usted con su hijo rebelde? Es decir, hay que hacerle una pregunta de tal manera que no lo afecte de forma personal, y hágale una pregunta en una dirección que enfoque el problema, pero que no lo afecte emocionalmente. Entonces, ¿cómo se sentiría alguien que su hijo es rebelde? Y entonces la persona le da: ¡oh, con un hijo rebelde una familia está en problema!, ¿verdad? Y comienza a dar la respuesta. Probablemente es el caso de ella, pero se lo pregunta en tercera persona y no en primera persona, porque si se lo pregunta en primera persona lo afecta de manera personal. ¿Cómo se siente usted con su hijo rebelde? ¿Qué le está diciendo? Lo está encarando, le dice: su hijo un rebelde. Entonces, desde ese punto de vista, el consejero ya perdió al aconsejado, porque dice: me vino a encarar que mi muchacho es rebelde. Qué lindo, qué clase de ayuda la que me trae. El rebelde será el de él y no el mío. Y comienza la persona a esquivarse y no te da los elementos, sino que más bien lo perdés y lo dejas más en problemado, porque ahora más bien va enojado contigo. Segundo, no conviene formular una serie de preguntas a la vez. No formule una serie de preguntas a la vez. ¿Cuándo comenzó su señora a sospechar de su infidelidad? ¿Le habló acerca de su sospecha? ¿Cómo reaccionó usted? Ajá, conteste. Si toda esa serie de preguntas, la persona la confunde. Entonces, se formula una pregunta y no dos, tres, cuatro, cinco a la vez. Porque ya expliqué, usted no está pidiéndole que le resuelvan un cuestionario. Usted lo que está con las preguntas es sondeando la raíz del problema, ¿correcto? Con las preguntas usted va hundiendo sus instrumentos de investigación hasta encontrar la raíz del problema. Las preguntas son mecanismos auxiliares en las manos del consejero para llegar a la raíz del problema, y no son un cuestionario para indagar la vida de la persona, ¿verdad? Ni para ofuscarla, ni para confundirla, ni para ponerle en aprieto en relación a las preguntas, a las respuestas. No conviene preguntar por qué, a menos que la pregunta sea positiva. Ejemplo: ¿por qué no disciplina usted a su hijo? Esto indica que usted desaprueba la conducta del asesorado, y este se pondrá en defensa propia. Imagínese usted, ¿por qué no castiga usted a su hijo? No pregunte eso. ¿Por qué no pregunte? ¿Verdad? Eso indica que usted está desaprobando la conducta de su asesora. En otras palabras, usted no castiga a su hijo, por eso es así, así, así. Entonces, en vez de ganarse al asesorado, ¿qué es lo que hizo? Lo distanció, lo perdió. Séptimo elemento, encontrar soluciones. Este otro elemento con el que cuenta el asesor. Con encontrar soluciones. Encontrar soluciones. El pastor consejero escucha, formula preguntas cuando sea necesario, para estimular al asesorado a hablar de sus sentimientos y explorar las facetas significativas del problema. Hablar de su sentimiento y explorar las facetas significativas del problema. El problema tiene fases. Y entonces, cuando nosotros hacemos las preguntas, ¿verdad?, estamos ayudando con las preguntas a estimular al asesorado a hablar de sus sentimientos y exponer todas las fases por las que ha pasado el problema. Por eso las preguntas tienen que ser pertinentes, contextuales, lógicas, sistemáticas y que enfoquen el problema en sí, que le sirva al aconsejado como elemento para poder exteriorizar el problema. Aclara a veces lo que expresa el consultante, interpreta y juntos llegan a entender el problema. Vean este proceso. El asesorado aclara a veces lo que expresa el consultante. Quizás le falta un elementito y él se lo aclara, ¿verdad? Luego ambos, ¿verdad?, colaboran en encontrar la solución. Quizás el asesorado tiene parte de la solución y el consejero le agrega otros elementitos con los cuales se resuelve el problema. Y dice el asesorado: yo no había visto esa posibilidad. Y le dice el asesor: ya vio que usted tenía la solución. Y él se siente bien sabiendo que él ha encontrado la solución al problema. Entonces, el asesor con las preguntas ayuda al asesorado a expresar y luego interpretan juntos el problema y buscan ambos juntos en colaboración encontrar la solución. Hay casos en que el consejero señala alternativas en las cuales ha pensado el asesorado. Señala alternativa en la que ha pensado el asesorado. Como el asesorado le ha ido dando ideas, entonces el consejero las va anotando y le dice: vea, usted me dio todas estas ideas, están correctas, estas maneras de resolver el problema están correctas. Y entonces el trabajo del asesor es usar las herramientas que le dio el asesorado para encontrar solución al problema. Nuestro ítem dice encontrando soluciones. Cuarto, el consejero experimentado tiene mucho cuidado de no permitir que el aconsejado dependa de él. Oiga bien esto. El consejero experimentado, que ya tiene mucha experiencia, tiene mucho cuidado de no permitir que el aconsejado dependa de él. Si esto sucede, ha fracasado. Si el aconsejado, todo depende del consejero, el consejero ha fracasado. No debe permitir el consejero que el aconsejado dependa solo de su orientación pastoral, sino que sea la suma de los elementos que te expuso el aconsejado en el conversatorio, buscando la raíz del problema, y la forma sistemática, teórica, con que el consejero también observará el problema. Uno lo vive desde adentro y otro lo ve desde afuera. Esos dos elementos se integran y encontramos la solución. Y finalmente, en caso que el aconsejado y el pastor tienen varios diálogos orientadores y le parece al consejero que no debe seguir aconsejando, este debe terminar con la sesión, porque hay aconsejados que nunca ayudan, que le decís las cosas y nunca las hace. Entonces, por demás es que estés entrevistándote con él cuando él no pone de su parte. Entonces, en ese sentido, ha fracasado. Bueno, entonces, en esta conferencia de hoy, hemos visto que para poder hacer un trabajo de consejería, necesitamos principios que funcionen, y hemos nombrado 7 elementos que ayudan para lograr un eficaz trabajo de asesoramiento. Muchas gracias.